cabrones, no pienso beber en exceso y enterarme de las noticias de manera combinada, porque evidentemente esto hace ver las cosas de manera muy extraña. Semana de cumbres, reuniones presidenciales, alineados, no alineados, desalineados. En México, Fox no pudo dar el grito de la independencia por primera vez en la historia y dijo: me vale madre, si no lo puedo hacer en el Zócalo capitalino, lo haré en otro sitio. Sí, trate de que sea dentro del territorio mexicano, presidente, le dijeron sus asesores, y así fue. El pedo es que los acampantes del PRD dijeron: a chingar la madre, el IFE y toda la bola de soquetes, nombramos presidente Andrés Manuel López Obrador, que así sea. O sea que hoy en México hay tres presidentes: uno que aún no se va, Fox; uno que aún no llega, que es Calderón; y uno que solo reconoce el Partido Revolucionario Democrático y la mitad de los electores mexicanos, que es el PEJE. Yo pensaba: chale, es que estoy pedo, pero luego veo que el presidente de Irán llega de visita a Caracas, invitado por Chávez. Pienso: claro, los une el idioma, la religión, la historia, la amistad que ambas naciones a lo largo de... Irán y Venezuela, o sea... en eso detecto que el presidente argentino Néstor Kirchner va a tocar la campanita Wall Street. Según sus asesores, es para elevar la imagen frente a inversores extranjeros. ¿Elevar la imagen? ¿Qué no será más sincero decir para que los inversores conozcan quién carajo es el presidente de un país llamado Argentina? Y bueno, a todo esto, se conoció que la primera dama, Cristina de Kirchner, no tendrá la misma agenda que el primer mandatario, sino una agenda paralela. Niños, ya saben, otra metáfora de ir de compras a New York, agenda paralela. Tratando de encontrar algo sobrio en internet, veo: joven intenta masacre en Canadá y la anuncia en su blog. El papa es amenazado por internet por extremistas iraquíes y pide perdón. Un tipo armado en Pittsburgh ametralla a unos basquetbolistas. ¡Mierda!, pensé. Si vas a hacer algo, ya sea amenazar al papa o aliar a algún grupo de inocentes, nada tiene sentido si no tienes tu blog donde anunciarlo. Y entre tanta mamada que no dejaba reponerme de mi estado de sopor, leo que al parecer el Titanic no se hundió por un iceberg, sino por fallas en la construcción, que según los expertos la mayor parte del universo ya fue explorada, y que Tom Cruise y la tontuela de Katie Holmes van a casarse. Carajo, lo del Titanic, ¿por qué no lo dijeron antes de la peli? Lo del universo, ¿por qué no antes de que imaginemos que todo estaba por descubrirse? Y lo de Tom Cruise, ¿por qué coño es noticia si a nadie le importa un reverendo carajo lo que ese imbécil haga con sus mariconadas? Bueno, en fin, a esta altura ya, como verán, me estoy poniendo un tanto violento. Debe ser por el alcohol, quizás sean las noticias. En fin, no sé qué fue, pero les prometo, miren, chale, no lo voy a cumplir. Así que, bienvenidos al Caos Total. Voices of a new generation. ¿Y los precios del petróleo? La guerra está por empezar. ¿No podemos imaginarnos peor situación? A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta, en caso de que el mundo se desintegre. El Ciber Talk Show. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, centésima, octogésima, primera emisión de En Caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave marítima, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Hola, amigos de las mantas térmicas! Y aquí estamos listos de preparar... A mí me da mucho miedo las mantas térmicas. No, cabrón, hay que prepararse porque se viene el frío. ¿El frío dónde, cabrón? Sé que sí, en alguna parte va a venir. En alguna parte. En algún momento va a venir. En Siberia se viene el frío. Estar preparado. Sí. Porque esa es la base de todo. Mamadas, a mí me da miedo porque al ir enchufadas, a ti se te puede caer líquido. Esas son las mantas eléctricas. Yo dije mantas térmicas. Son solamente térmicas. Es como introducirse dentro de un termo. Lo único que puede es romperse... Y quizás te corte un poco. Aquí me da más miedo. Me dio cabrón ahora. Yo quiero ninguna manta. Peor. Bueno, damas y caballeros, vamos a presentar a toda la tripulación de la marina, como en su conjunto, comenzando por el cielo hacia los confines del espacio cósmico. Es el capitán Roger Vinilo. Sé que sí, capitán. Esta es la parte donde el maleante dice: no entiendo ni mierda lo que dice el pirata. Que parte por el... La gente ya lo sabe de memoria esto. Porque es como algo que, claro, ya se... Ah, te cuenta que están escuchando un rap. Lógicamente. Sí. Señoras y señores, vamos a presentar ahora a la más hermosa de la tripulación. Póngale. La más hermosa de toda esta tripulación es la productora estrella de este programa de radio. Y es la Muda. Sí, como todos los lunes. Sí. Hermosísima. Lo que le voy a pedir es que mientras yo estoy presentando a alguien, usted no hable con el capitán y diga sí, capitán, porque luego llegan mamalones que por primera vez escuchan este programa y dicen, capitán, yo le escribo para tal cosa. El capitán me hace así con los hombros, como diciendo, a mí qué madre me escriben, y yo paso a ser un capitán que no soy. Es un desmadre. La gente que entra por primera vez nunca entiende nada. A ningún lado. Que se jodan. En ningún lado. En ninguna parte. En ningún lado. Por primera vez en la iglesia, no entiendo. Usted se cree que Kirchner, con la campanita, ¿va a entender algo? No, entiende el mensaje. Pero le va a gustar. Entiende el mensaje. Sí. Mis amigos socialistas, estoy en el ombligo del mundo. Bueno, cabrones, nos falta presentar a uno, por favor. Ah, sí que sí, cabrón. Estaba haciendo un poco de tiempo porque no lo veía en su lugar donde suele estar, pero con ustedes, damas y caballeros, al técnico a cargo de este viaje, es el Mico. ¡Sí que sí! ¡Mico! ¿No está con usted? Yo no lo tengo, el Mico. Ah, yo pensé que estaba con usted. No, ¡Muda! Es mío. Muda, el Mico. ¿Está contigo? Es muy raro que no veamos al Mico aquí dentro. ¿Dónde está el Mico? Está en la cabina de mandos, capitán. No está en la cabina. Los marinos escoceses sabían porque lo aplaudieron. Yo no entiendo. ¡Carajo! ¡No está el Mico! Superados por la velocidad de los acontecimientos, dejamos de lado el periódico y aceleramos el trago para ver si nuestra humanidad se afina apenas por un minuto en línea de tiempo. No tomamos la posibilidad de algunas concordancias y orientamos nuestra vista hacia otro punto específico. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el pulsador y límpielo con aguatilla. Para más información, en caso, @canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Lagarto, la Muda me informa que él ha encontrado este mensaje pegado en el refri. Ah. Y dice así: soy el Mico, de María Tijuana, estado de Micotlán, Mico Rico, Micolandia. Cabrones, los escucho desde el programa número 1, desde que Manu no bebía, desde que Lobo era flaco, desde que Yaridia Monterrey iba a la prepa, Urpino sabía flash, Cibernandilla veía apenas los pececitos, el maleante era scout, el bicho comía pollo, el colo era empleado, Dark Nemesis fotografiaba a su novia desnuda, Dita Chicone era hombre, Charlie Corky tenía asistente y Palomita Forty era virgen. Sí, los escucho desde que Kevin Galdames no soñaba en alistarse en el ejército. Juan Pablo II estaba vivo. Vi a la esposa del maleante, del Micotico y del ganso salvaje parir cachorros. Vi a Cowa y a Katherine darse besos y odiarse. Vi a Bush ser reelecto. A Gabo de Houston salvarnos el pellejo. En fin, al profesor Adar Fernández traer el interno 761. A Milan variar su nick. Pero el sábado me vi superado. Yo tengo un sitio de internet desde el año 1999. Ajá. Cada año hay que pagar por la renovación de ese .com. El pago fue hecho en tiempo y forma antes del vencimiento. Y los pendejos de Melbourne Did Internet Name Worldwide no lo computaron. No enviaron aviso alguno y levantaron de la red mi sitio. ¡Ah, qué hijos de puta! Estaré en mi cabina. Avísenme cuando todo esté bien. Leandro de Ictus, gracias por ser tan bueno conmigo. Hombre de ojalá, amado Dios, cuiden a la pequeña. Niños, aprendan que por más que se fuerce, siempre alguien los caga. Llámese Bill Gates, Osama Bin Laden o la bruja del 71. Ya no tengo fuerzas para seguir peleando. Rompan un vaso por mí. Sí, sí. Espera un segundo. ¿Dónde hay un vaso? Sí, un vaso por el Nico está perfecto. Rompan un vaso por mí. Sí, otro más. Y, no, era nada más. Rompan dos vasos por mí. Por favor, méntenle la madre a Melbourne Did Internet Names Worldwide. ¡Chinga a su madre! ¡Chinga a su madre! ¡Chinga a tu madre! ¡Puta madre, bro! Sí que sí, el show debe continuar. El show debe continuar, cabrones. Así es. ¿Para qué? Chanchin San Ramón. Llega para decir, mis estimados piratas, señor Artigas, les escribo para enviarle una aclaración respecto a la carta de nombre X del programa 1974, el cabroncillo que envió chinga a su madre al mini desintegrado. Es seguramente el mini atascado, único y exclusivo de TV Azteca. Como mini atascado, no hay dos. Quiero que envíen un saludo a Alex de los Beverly Juárez, que se aventó casi un mes en la ciudad de Tijuana. Bravo por el aguante. Además, se merece unas porras porque andan... ¿Estamos pa' porras? Tampoco estamos pa' porras. No, estamos pa' porras. Bueno, porque anda cuidando a mi pollo Jessica. Bueno, dejo de chingar con su tiempo. Dice, saludos a toda la nave, en especial a la moda, además hermosa a toda la nave. Y Nico, por favor. Nico, no, no. No, al Nico no, por no, favor. No, Chanchin San Ramón. Está muy mal. Momento. Sí. Querido pirata, escucharte en cada monólogo de los días lunes me reporta, recuerdo, al actor cómico de la nación. Estamos hablando de Argentina, el señor Tato Bores. Ah, qué grande me queda ese nombre. Federico 684, quienes no conozcan a Tato Bores, era alguien que hacía, creo que la historia de la Argentina en cuanto a monólogos políticos está basada justamente, estaba plasmada en los monólogos. Sí, tan sí, hablaba muy rápido. Del gran Tato Bores. Alguna vez lo haremos, la diferencia sería, además de que él era talentoso, y yo no, de que hablaba por teléfono. Entonces decía, llamé por teléfono al señor Kirchner y me dijo que tal cosa, llamé por teléfono a Fox y me dijo tal otra, y esas mamadas. Bueno, un abrazo, Federico 684 de San Luis, República Argentina. Hola, soy Jimena de Junín, Argentina, nuevamente. Hola, Jimena. Primero les quiero comentar que mi nombre es con X, por lo tanto no es con J, entonces no es Jimena, es Jimena. Es Jimena, es como, claro, es Xiveni. Como Xochimilco, que no es Xochimilco, Ponga sino de. Xochimilco. O Jafid. Y Jafid, que no es Jafid, sino es Jafid, Jafid o Jafid. Sí. Igual nos vale más del todo. En internet hay un sitio con datos, ideas, casos, sugerencias y también fuentes a las que podemos recurrir. Es... ¡Ah, mierda! Imagina un mundo en armonía, un mundo en paz, donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades, donde la sabiduría es respetada, donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así. Imagínatelo, porque no existe. En caso de que el mundo se desintegre, un sitio en construcción. El viernes llegué al horrible pueblo de Turmero, dice Lilich desde Turmero, Venezuela. Hola, Lilich, pero por favor, no, un poco más de respeto. Pero es horrible, lagarto. Usted mire esas calles, mire esa gente, horrible. Mire esos poblados, esos negocios, es horrible, esos sitios, esos cerros, vaya, esos ríos. Basta, basta. Realmente. Bueno, vine luego de una jornada en Valencia, Venezuela. Sí. Llegué al horrible pueblo de Turmero donde resido. Al entrar a mi casa percibo un olor como a tabaco, cigarrillo o alguna hierba ilegal. Bueno, ustedes saben de lo que hablo. Bueno, pensé, Marie, que es mi hermana menor, estaba sola en casa toda la semana. Mis padres se fueron, mis hermanos se fueron, yo me fui. Ella ajá. Quedó sola y dice, ja, claro, tremenda rumba con sus amigos debe haber hecho. Al seguir a la habitación, mi hermana Marie, arrullada entre dos cubrecamas y tres almohadas con el aire acondicionado a nivel hielo, muy dormida, con cara de ebria, así como babeando la sábana. Sí. Ese pequeño charco de baba que se realiza cuando uno duerme profundamente luego de una rumba. Dice, y en la otra cama, una de sus amigas, María Ángel, en peor condiciones que mi hermana María. Yo dije, ay, sí, tremenda rumba, humo en casa anoche, qué de pinga. Bueno, como a eso de las 11 a.m., sale de la habitación, o sea, yo me fui a la cocina, póngale, unos tentempié, pensando en lo que había sido la tremenda rumbota de anoche, cabrón. Cuando eso de las 11 de la mañana sale de la habitación, así media somnolienta, sí. Marie, y me dice, ¿que no llegas mañana? Y yo le dije, no, soy tan solo un holograma de anticipación de lo que va a venir. Sí que sí. Le dije, no, llegaba el viernes, cabrona, y hoy es viernes. Ah, cierto, me dijo ella tomándose la cabeza. Entonces, bueno, pasa, se sienta en la cama y me dice, pasó algo chimbo. Pensé, mierda, me va a contar de la rumba y que luego vino la policía, se llevaron preso a medio mundo, hallaron paquetes de hierba ilegales en el baño y mamá tendrá que pagar alguna multa, ¡coño! Pero me dice, ayer estaba cocinando pollo, lo dejé en fuego lento, me distraje un poco, y tú sabes cómo es esto del internet, navegando, de repente huelo como a quemado, ¡verga, el pollo! Cuando abrí la puerta, toda la casa estaba llena de humo, no podía respirar ni ver por dónde caminaba, ¡qué desastre! Todo eso se impregnado en las cortinas, por eso hay este olor tan extraño. Así que la cara de borracha, dice Lynch, era de sueño por la trasnochada hasta altas horas estando en internet. Y María Ángel, su amiga que dormía en la otra cama, nada más la estaba acompañando. Ok, sale, saludos, Lynch de Turmero, Venezuela. Pero, ¿has visto el pollo chamuscado? No, lo tiró porque no quedó ni para el perro. El pollo fue, es decir... Es una buena excusa, sí. Sí, o tu hermana es una buena mentirosa, o como uno a veces dice, ah, oh, qué tremenda rumba, y en realidad la realidad es muy otra. Hola amigos de la Bahía de Tijuana, les saluda el fiel amigo, el Cool Hero, desde Cancún, Quintana Roo. Ah, hola Cool Hero. Pirata, señor Lagarto, durante los últimos programas han estado escribiendo algunos saludos desintegrados, quejándose de por qué no los leen, de que solo leen a la Batajera, al Adolfo, al Maleante, y algunos selectos grupos de oyentes. Y una vez que hacen su queja, luego aprovechan y mandan saludos a algún pendejo pendeja que nadie conoce. Es verdad, señor. Bueno, es verdad. Pues bien, y yo soy uno de los tantos desintegrados que escriben y a veces no me leen, pero no por eso me voy a quejar. A los que no les gusten las mamadas que contamos, pues que chinguen su madre. Y después ustedes tienen la opción de escuchar alguna otra cosa. Aquí nadie les obliga a escuchar, dice el Culquiro. Eso hay sí, lugares que sí, ¿eh? Hay lugares donde te obligan a escuchar. Sí. Pero bueno, aquí no, porque no tenemos el power para obligarlos a escuchar. Porque si no, porque de tener el power, de aquí no se va nadie sin escuchar, cabrón. Sí que sí. Lo que pasa es que lo intentamos. Y ahora todos hacemos la ola. Y ahora, a ver la ola. Oh, no, bueno, sí, no tenemos el power que tiene el hermano de Fidel Castro. Para obligar a hacer la ola a los mandatarios del mundo. Pero bueno, si podíamos lo haríamos, pero no podemos. Por lo tanto, sí tienen libre elección de decir, esto es una mierda, y quedarse, o esto está chidísimo, e irse. Póngale, la gente es muy extraña. Dice, si les guste o no les guste, eso sí, dejen unos dolaritos para que la emisión siga funcionando. Ah, claro. Eso es importantísimo. Sí. Un abrazo para todos desde Cancún, Quintana Roo, el Cool Hero. Hola, ¿cómo andan? Ah, quiero decirles algo. Dice Palomita Forti desde Buffalo, USA. Hola, caliente Palomita. Al tipo que habló con la colombiana, de que la colombiana que estaba casada, que le daba bola, que lo pelaba, que no lo pelaba, que a veces está, que no lo Concha. Querido, ven aquí, dice Palomita Forti. Acércate, te voy a decir algo. Me imagino esa cara fea de mamalón que tendrás. En Nueva York, las colombianas son conocidas por ser buenotas. Hasta medias monces, diría. ¡Y pica bolsillos! Y se ríe Palomita Forti. Wow. Cual Cruella de Vil haciéndose un tapado de dálmatas. Dice, bueno, así es, pero bueno, son como conocidas. Es decir, todas las colombianas son iguales. O sea, cabrones, aquí no nos gusta utilizar esas generalizaciones que se utilizan en el mundo. Como todos los árabes son terroristas, a todos los negros no les gusta trabajar, pero todas las colombianas son iguales. Sí, sí, eso es lo dice Palomita Forti. Dice Palomita Forti. Y bueno, y mira, yo, por ejemplo, no es que sea muy vieja, tengo solo 21 años, pero aquí en New York tengo un gringo de la misma edad, de mi misma edad, re enamorado, pero no somos nada. Palomita Forti, pero tú no eres colombiana, Palomita Forti. ¿Cómo claro. Es extraño. Podemos decir, todas las colombianas y todas las peruanas son iguales. No, no, Palomita Forti. Pero Palomita, tú no estás casada, cabrona, ni le pediste papeles. A ella le gusta compararse. Ella es comparativa. Es la paloma comparativa. Dice, y no somos nada, así que a veces estoy, a veces no estoy. Ayer, por ejemplo, me tiré a otro gringo, el famoso gringo con carro, que ahora no tiene carro. Ah, el pinga con carro ahora ya... Perdió poder. Es solo una pinga. Póngale. Qué triste estamos. Dice, lo único que va a sacar... Y esto es una gran verdad de Palomita Forti. Aquí Palomita Forti deja de ser la mamalona que porque tiene boca la mama. Sí. Y da una frase realmente célebre con la que yo coincido plenamente, Palomita Forti. Dice así. Así que, cuestión. Lo único que va a sacar a esa hembrita de tu cabeza... Es otra hembrita. Es verdad. Sé que sí. Dice, otra hembrita o más puta o algo. Dice, puede ser. O algo, por puede ser menos puta, inclusive. Sí, también. Pero podría, que, claro, pero que la química haga que, como un clavo saque otro clavo, un amor o pseudo amor saque otro amor. Palomita Forti desde Estados Unidos de Norteamérica. Edson José Correa es de Ilhota, Santa Catarina, en Brasil. Bacatatuquiño. Y aquí vamos en traducción exclusiva y en línea de parte del Lagarto, porque ha escrito totalmente en portugués. Ah, perfecto. Sí. Arrumaba una boa mulher esa día do Brasil por si isto acontecer primero. El lugar se va a desintegrar, va a ser Brasil. Beijo a tu Argentina, pues conozco todas sus bellezas desde norte a sur. Es chingón. porque a lo mejor estaba el audio un poco bajo, ¿no? Sí. Lo que dice acá el cabrón es que, bueno, tomaría una muy buena mujer y se iría de Brasil, porque si hay algún lugar que primero se va a desintegrar, va a ser el Brasil. Besos para toda la Argentina. Cambien el subtitulado porque estuvo mal, ¿eh? No decía eso. Tecleó cualquier cosa, cabrón. Sí. Bueno, y que conoce... Parece la entrega de los premios, con TV. O los discursos de Bush. Democracia. Palomo. Dice, bueno, y besos para toda la Argentina porque conozco todas sus bellezas desde el norte hasta el sur. Dice aquí Edson José Correa. Todas sus bellezas conoce. De punta a punta, cabrón. Desde Jujuy, desde La Quiaca hasta Ushuaia, Tierra del Fuego. Conoce todo y lo hizo todo caminando. Rembrandts do Argentina. Un abrazo para Edson José Correa. Hola, cabalgantes del espacio, aquí reportándome desde Culiacán, Sinaloa, México, Al Caponi. ¡Hola, Al Caponi! Pues a dar el grito, se ha dicho, y a tomar cheve, dice, como si... ¿Pero con quién diste el grito, Al Caponi? ¿Fuiste a darlo con Fox? ¿Lo diste con la gente, el peje en el DF? Hubo distintos gritos. Pami lo dio solo, en Culichi, salió en calzones a la calle y dijo, ¡mira México! Y se metió para adentro. La Leona le dijo, ya basta hacer bochorno en el barrio, métete para adentro, Al Caponi. Y Al Caponi en calzones y con su cheve en la mano, dio el grito y se metió para adentro. Dice, bueno, a ver, a tomar se ha dicho, a tomar cheve como si estuviera en peligro de extinción. Eso ahijado, es lo importante, sí. Dice, ahijado Adolfo, ¿qué te pasa? El Adolfo es ahijado de Al Caponi. Pony es del Micotlán, casi ahijado, podríamos decir. El maleante también le dedica sus párrafos. Dice, ahijado, ¿qué te pasa? Dice, ¿cómo ves que una vieja te habla o cuando estás a punto de empezar a cortejarla para que te dé las nalgas, te dan ganas de cagar? Esta noche será la parranda... Eso le pasa al Adolfo. Sí, siempre. El Adolfo es un galán de los que ya no se consiguen. Pero le ocurre, tiene un problema que tiene la galantería relacionada íntimamente con los esfínteres. Entonces él empieza... Ah, changa, o sea, el Adolfo de Tucumán. Ah, sí, de verdad. Vamos a tomar unas copas. Ay, me dio ganas de cagar. Y se va. Y se retira. Claro, y eso. Caga eso... y retorna. Generalmente, la dama ya se fue. Claro, sí. Cuando retorna ya la dama, imagínense, sí, ¿no? Se subió al camión y está bien lejos. Esta noche será la parranda de por acá, dice en Culiacán, Sinaloa. Dice, madre, que vale que se enoje la Leona. Tiene dos problemas, así que se aguanta. Claro, los dos problemas, enojarse la Leona, sí, y luego desenojarse, sí, ¿no? Cuando llegue todo pedote Al Caponi. Dice, a dar el grito de viva México, cabrones, y el peje y toda la bola de putos de su séquito que chinguen su rebombísima madre. Saludos a todos los desintegrados que no se ven, pero que sabemos que ahí están. Para ustedes, cabrones, un fuerte abrazo, mundo amigo Roger, Lagarto y Pirata. Y para el excelentísimo Leomar Ticolote. Y ya saben, larga y feliz vida para la familia Al Caponi. Micotlán Rules, hijo de su rebomba madre. Sé que ya está pedote. Ya está, no, cuando escribió esto ya estaba pedísimo. Estaba intentando, las celebraciones del Día de la Independencia Mexicana. Y hablando del Día de la Independencia Mexicana, generalmente terminamos hablando del Día de la Independencia Mexicana y no terminamos hablando de la Día de la Independencia de los muchos países centroamericanos. Sí, cabrón. Como por ejemplo el 15 de septiembre de 1821, que fue el día de la independencia de Guatemala. Y aquí el maleante, que está en Orange, California, pero que es guatemalteco de nacimiento, dice, tierra de hombres de maíz, un saludo para todos los guatemaltecos, pero en especial a los que nos encontramos fuera de nuestras tierras patricias. Saludos, maleante. A los desde que están... Orange, California. En la tierra no, porque están ahí, sí. Los que están en Guatemala es como que, además son la minoría, ¿no? Bueno, un abrazo para Guatemala y para toda la gente centroamericana que sabemos que ese día también muchos celebraron la independencia. El maleante dice, yo no arruiné nada, siempre me gritan a mí porque soy el chivo explicatorio. Existe el chivo expiatorio, que es el que se utiliza para alguna, y es el chivo explicatorio. Es el que viene y explica. Y ese explica, y nosotros pedimos explicaciones siempre, San Maleante. En caso de que el mundo se desintegre. Un programa felizmente triste. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Desde ese hoyo caliente en la frontera mexicana llamada Mexicali llega el Rolas. ¡Ah, hola, Rolas! Dice, tengo un problema. Ya les había contado hace algunas semanas que estoy enamorado de la hermana menor de 17 años de mi mejor amigo. Sí. No me pregunten si se convirtió en mi mejor amigo solo por su hermana. Era una pregunta que nosotros íbamos a realizar, pero ahora no sabemos qué preguntarte. No tenemos ni idea. Pero bueno, les conté que yo tengo un permiso para tirarle el pedo a su hermana. Entonces, claro, el amigo le había dicho, sí, a mí mi hermana realmente obviamente. Pero échatela. Antes las que veces se que case quiere, con un gringo que llega y se las lleva para Nashville. Yo prefiero que esté contigo. Así que procedí a lo siguiente: conquistarla. Empecé a llamarla a diario, chateaba con ella, le mandaba correos, etcétera, etcétera. Lo normal, dice el Rolas. Pero ahora, sin el pretexto de que buscaba a su hermano. ¿Y qué sucedió? ¿Cómo es esto? Pero ahora, sin el pretexto de que buscaba a su hermano. Y porque antes siempre antes estaba buscando a tu hermano. Mira, y él sabía que el hermano estaba de vacaciones en Acapulco. Póngale ese. ¿Cómo tu hermano? No, se fue hace dos semanas a Acapulco. Oh, pero y mira. Y al otro día lo mismo. Y al otro día lo mismo. Pero sí. Qué olvidadizo, cabrón. Sí, soy muy olvidadizo. No, y son las cosas que me ocurren. Pero ahora, es bueno. Es que lo extraño, sabes que somos muy amigos. Mientras la abrazaba a ella. Sí, sí. Como diciendo, es como si lo tuviera frente a mí y esas cosas. Bueno, cuestión que, nada, ¿y qué sucedió ahora? Pues sin esa excusa, pues lo peor que te puede pasar a cualquier hombre o mujer en planes de conquista es que nuestra relación fue tan buena que me convertí, en su mejor amigo. ¡No, mierda! No, eso es por ser en la conquista demasiado servicial. Sí. Uno no debe ser demasiado servicial porque si no, la dama en cuestión dice, chale, este pa' novio, no sé, pa' mejor amigo. Porque, igualmente, mejor amigo se puede ser... Dos años. Sí, más de dos años. Más de dos años no. Y dos años si no estamos, pasa nada. Sí, dos años no, estamos sí, hablando como... de qué paciencia, sí, hijo de sí, tu una paciencia rebomba madre, claro. Importante. Dice, pero ¿qué mierda es eso? Yo intentando acercarme a ella de una manera sensual, así todo conquistador, con palabras de amor, y ella me dice, eres mi mejor amigo. No, mierda. A la chingada con eso. Por eso solicita la ayuda de la señora Mónica, doctora Mónica Galindo de Gafeo y del doctor Von Reynolds. Von Reynolds es el hermano holandés de Monk. Puede ser. Ah, sí. Dice, por favor. Pero tenemos a la licenciada que está justamente por aquí, que viene de la patada. No sabemos qué. Licenciada. ¿Cómo está trabajando últimamente, licenciada? Ah, sí, estoy trabajando muchísimo. Requerida por casi todos los programas de televisión y de radio que yo me conozco. Es un éxito total. Estoy muy orgullosa de haber podido superar a todas esas competidoras asquerosas que hay en los medios. Escúcheme, licenciada Mónica Galindo. Y feo. ¿Cómo solucionamos esto de la mejor amiga? No existe. No existe. El amor existe la amistad entre el hombre y la mujer. Así que si ella te dijo que tú eres su mejor amigo, tú dile, ¿qué mejor amigo? Yo te quiero dar bomba. No, no, licenciada, no puede actuar de esa manera. Estuvo no, debes aclararme que no eres gay. ¿Por qué? Porque todas las mujeres tenemos un mejor amigo, pero es gay. Claro, a lo mejor ella dijo... Ella cree que eres pareja de su hermano. Todas mis amigas tienen su mejor amigo gay y yo no. Y yo quiero tener mi mejor amigo gay. No, no, tú debes mostrarle la pinga. ¡No! De ahora en adelante será tu mejor amigo. ¡No! ¡Bésalo! Es demasiado frontal. Cuídalo mucho. Licenciada. Y él sabrá cómo cuidarte. Sí. Conmigo funciona. Él sabrá cómo cuidarte. A mí me está confundiendo. Hablándole de la pinga. Ah, claro. Está bien. Conmigo funciona. Con usted funciona. Sí. Bueno, pero usted es muy liberal. Usted fue hippie en los 60. Usted fue... Hemos sido tantas cosas. Pero hoy en día soy una mujer muy educada y sigue funcionando. Pero... Gracias, licenciada. No, no, bueno... nada. Dios. Ay, me está llamando mi mejor amigo. Sí, es un mejor amigo que... Bueno, no averigüemos. Rolas, yo no sería tan... Pero bueno, la licenciada es la que sabe estos temas. Dice, bueno, muchas gracias, saludos. Como dato extra, tengo novia. Ah, no, Rolas, bueno, está pero bien. Pero Rolas. Mejor hazle caso al licenciado. Sí que sé. Tu vida es un desastre. El vaquero de Chetumal, Quintana Roo. Ah, hola, vaquero. Dice, yo un día antes de que el mundo se desintegre le diría al AMLO que se vaya a chingar a su madre, que se deje de tantas mamadas porque se enchufó a Calderón. Dice, que se deje de las pendejadas. Les felicito por el programa, los escucho del programa 1160. Saludos para todos. Y que viva México, cabrones. Vamos a ponernos hasta la madre el 16 de septiembre. Eso si no, duda, este sí. Mensaje, chinga su madre por ojetes. Muchas gracias, vaquero. Chinga tu madre, güey. Sí. Aquí tenemos al interno 761. ¡Ahora, interno! ¿Qué onda, hijos de la verga? ¿Cómo están? Soy el interno 761 reportándome desde el Sanatorio Mental de Caracas, Venezuela. Bueno, quiero mandarles este chistorete. Estaban dos pescadores que querían cruzar de una isla a otra. Una era ciego y el otro era tuerto, ¿no? Sí. Es decir, un solo ojo con visión en entre los dos. Póngale. Dice, bueno, el ciego iba remando y el tuerto iba dirigiéndolo. Mientras el ciego iba remando, casualmente le pasó a pegar al tuerto en el ojo que era bueno. Oh. Con el remo, póngale, porque acá no da el detalle, pero a lo mejor dando la rema hizo... Y le pegó en el ojo, el único ojo sano, al tuerto. Entonces el tuerto le dice a su amigo, ¡hasta aquí llegamos! Entonces el ciego tiró los remos y saltó, creyendo que ya había llegado a tierra. y ahí termina. Pero es que a mí me da mucha gracia cómo los cuenta, porque él pone cara de humorista, como diciendo, tengo la neta, pero por ahora nadie lo puede superar en chistes malos al interno 761. Realmente eres lo más. Y además se pregunta, dice, es medio malo, ¿no? No, güey. No, es digno. Es muy digno. Bueno, no importa. Dice, un saludo para Artemisa. La verdad, dice, alguien por aquí me ha dicho que era mi fan. Ah, pero no recuerdo su nombre. Igualmente, puede ser la Chiva de Calchaquí, que tiene así como que va cambiando de clubes de fans. Póngale. Y ahora puede ser tú, interno 761, el fan de ella. Pero igualmente, un saludo. Dice, saludo para ustedes y también para, bueno, para todos. Chao, mensaje fuera de programa. Oigan, cabroncillos, actualicen mi foto. No, cabrón. Primero que no hay mensaje fuera de programa. Sí. Segundo que la foto no se actualiza. Nosotros está no tenemos la viejo. Culpa. No tenemos la culpa si tú llegaste aquí con 14 años y eras un encuincle y ahora estás hecho un hombre de 1,80 m, robusto y con pectorales florecientes. Esto no es un bug de fotos. No, es un bug de cabrones. Así que, Interno 761, te la pelas. ¿Qué onda, cabrones? Es un saludo desde Cuautitlán, mi México. Es un placer. Bueno, lo digo rápido, parece que lo digo bien, ¿no? Soy el Tequil, dice, bueno, es un placer escuchar tantas mamadas, dice, porque en eso de las mamadas, son mamadas. Mientras espero que mi mujer esté en condiciones para parir a mi hija. Ah, parece que, bueno, recurre a las mamadas, dado que está en un embarazo bastante adelantado su esposa. Bueno, un abrazo, Tequilos, y que salga todo chido, ¿eh? ¿Ya parió? No, aún no parió. Está ahí. Ella empieza con los dolores de parto y él le dice, mamadas. Y le va de... Claro. Dice Luis de República Dominicana. Hola, Luis. Dice, bueno, yo un día antes de que el mundo se desintegre, cingar todo el día y botar leche cada hora de pene, porque mire usted la puta madre, meter eso cada 10 minutos. Es medio promiscuo este mensaje. Sí, sí. Pero Luis, República Dominicana, pero está por así. Favor. Diga que viene el Cuásar y hace quedar bien a República. Sí. Claro, el Cuásar hace quedar bien a República Dominicana, pero usted, Luis, por favor, usted está para un programa que, no sé, que hable de pingas, ¿no? Póngale. Este no, Oscar Miguel Domínguez Acevedo es de Tlalpantla, en México. Dice, un día antes de que el mundo se desintegre, construir una casa en un árbol. Está chido eso. Sí. Hay muchos niños que nos hemos quedado con las ganas de tener la casa en el árbol. ¿Usted tuvo casa en el árbol, lagarto? No, así como que sería, ¿qué casa? Pero tuvo un árbol arriba de árboles. No, yo también, cabrón. Pero uno... Y he flipado con que era una casa, póngale. ¡Que nadie suba! ¡Es mi casa! Sí, nos hemos amotinado arriba de árboles, pero nunca llegamos a construcciones bellas, No. Con ambiente. Eso solo lo ofrece, cosas. Cabrón. Eso lo ofrece, porque ni siquiera los niños lo construyen. Es algún padre, mamalón, que... Mi padre es arquitecto, ¿sabes? Ah, güey, que nos construye una... Y construye una casa en los árboles. Pero... ¡De puta madre, eh! Sí, cabrón. Sí. Hola, soy Cadáver Soul de Trujillo, Perú. Hola, Cadáver Soul. Desintegrados desde el inframundo. Bueno, escuché a Mark Almond y así está bien, dice. Le reconocí del dúo Softcell, del que conocía la canción Tainted Love, canción que también fue interpretada por Marilyn Manson, es verdad. Tainted Love no es original de Soft Cell. No, es un cover. Ya es un cover. Es un clásico. Es un cover de los covers de los covers de Ed no sé quién. El Cobb, de la década del 60-70. Jamás escuchamos la versión original. No, pero son todas muy similares, pero le agregan sus cosas. La de Mason está muy bien. Sí que sí, cabrón. Y ahí está. Dice, por otra parte, Gary Numan tiene buenos temas. Y bueno, ya cambió el concepto que tenía de él. Pues ahora he escuchado más canciones, porque antes había escuchado nada más que Cars, que me resultaba aburrida. Pero Cars es un chido tema, ¿eh? Sí que sí. Que ha hecho CMC Music Factory, inclusive. Esta versión está muy chingona. Está muy chingona. Bueno, discúlpenme los fans de este tío. No hay muchos fans de Gary Numan. No, digamos que no. Dudo que lleguen aquí hordas de fans de Gary Numan diciendo, oh, Cadáver Soul, qué mamada. Aparte, no hablas mal de él, así que chido. Dice, lo que sí reconocí es, les quiero recomendar, es la en alguna ocasión el grupo UCHPA, es UCHPA. Dice, de mi querido Perú, tal vez en otros países lo hayan oído, pero bueno, resulta ser un grupo de rock and blues, pero cantan en quechua. Cosa, ¿no? De una combinación. Dice que fue el idioma nativo de lo que fue el incanato. El grupo está muy bueno, dice, en verdad, ahí los dejo, queridos amigos, y un saludo a Lluvia de Toluca. Vamos a escuchar UCHPA, UCHPA, y luego o te mentamos la madre o te decimos, gracias por la recomendación, querido Cadáver Soul. Esto no es un asado en la parte trasera de tu casa, es una orgía sexual llena de actividades. Te gusta, ¿verdad? ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Hola chicos de la María Tijuana, les habla Yadiria. Les mando un fuerte abrazo y un beso a mi cabello. Soy Elena Perú. Para mandarles muchos besos. Cuídense mucho, si les quiere. Chao, chao. Comunícate con el control en caso@canaltrans.com. Hola mis pachecos interestelares, soy el Pollatrón. Hola Pollatrón. Y tengo una pregunta para, pero más que mamalona, y una caja entera de vasos para el Mico. Mico. Mico, por favor, el Mico tiene tanto quilombo, vamos a decir las palabras. Sí, son. Pobre Mico. Y llega el Yo Mico. No quisiera estar en su lugar. Yo tampoco, pero te van a hacer una pregunta. Por favor, ante todo debes guardar la calma y sí. saber que el cliente siempre tiene la razón. Sí, sí, sí. Pollatrón dice, Mico, resulta que quiero instalar un juego en mi... Pero Mico... Me ha formulado la pregunta, Mico, por favor. Un segundo. Quiero instalar un juego en mi PC llamado SWAT 3. SWAT 3. No lo conoce. No, Mico, sí, ya estamos mal. Bueno, pero póngale un sí, juego que se llama... juego, son todos iguales. Sí. Mico in the Island Toy Story. Dice, ah, que no existe un juego con ese nombre. Bueno, cabrón, te estoy dando opciones. Dice, y recuerdo que me funcionaba sin problemas en los sistemas operativos como el 98, el Millennium y el 2000. Increíble, alguien que le funcionaba algo en el Millennium. Pollatrón, eres el elegido de Bill Gates. Cabrón. Si te funcionaba algo en el Windows Millennium, eres el elegido. Bueno, pero ahora, el hijo de puta, no me quiere funcionar en XP. ¿Qué de pinga? ¿Qué puedo hacer para que funcione el juego, Mico? No. Que reinstale nuevamente el otro Windows, no. Que retroceder al 98. Sí. Pero Mingo no. Mingo. Mingo. Perdóname, pero Pingo. ¿Cómo era el nombre de este Mico, pirata? Güey. Ah, Mico, pero Mico, escúchame. No. Sí, hay mucha gente en la nave. Mico, escúchame. No puedes retroceder. O sea, el Pollatrón ya está en XP. O sea que ya se le cagó la no vida. No se puede retroceder. No se puede retroceder. Mico, retroceder nunca. Claro, que no juegue. ¿Para qué mierda? Claro. Hay tantos juegos. Sí, juega otro. Pero parece que él es fan del SWAT 3. Y bueno. Bueno, hay cosas que no se pueden. La vida cambia. La vida cambia. Espera que salga el SWAT 4. Póngale y ese que se... si te corre en XP. Bueno, no le has dado soluciones al Pollatrón. Eres la vergüenza de esta nave, Mico. Los escucho todas las noches, dice aquí desde Colón, provincia de Buenos Aires. ¿Todas las noches? Sí, soy Jorge Taborda. ¿Qué no va a creer en mí? Le doy mi nombre y mi apellido. ¿El sábado lo escuchó también? El sábado no, porque me dio error todo. Pero... ¿Y el domingo? Y el domingo, no sé. Yo dije, esto cabrones ya no pagan. Ah, entonces todas las noches no. Bueno, pero Lagarto, usted compréndame, pero casi todas las noches. O lo escucha por una retransmisora. No, porque estoy en Colón, provincia de Buenos Aires. En Colón, no, provincia de Buenos Aires. No hay retransmisora. No. Dice, me llamo Jorge Taborda, soy de Colón, provincia de Buenos Aires. Lo escucho todos los... manden un saludo mañana, esto no sé de qué mañana. Día es. Y mañana. Y bueno, mañana. Y bueno, mañana. A las 22:30, porque es ahora... Ah, pero son las 22:30, no. No, las 22, no. En Lima, Perú son las 22:30. Ah, perfecto. No, bueno. Pero no en Colón, provincia de Buenos Aires. Y bueno. Bueno, la cagada. No, es muy difícil de combinar. Sí. Entro a la paginita. Muy buena. ¿Qué paginita? Checa tu madre, güey. No, la paginita de la Jefferson. Muy pequeña. Ah. La paginita de Jefferson.com. Sí. Esto es un desmadre y tiene que paginita. Paginita. Pero ¿por qué pero no te vas a la, de la puta, puta madre, que te parió? Con... La puta, claro. Chinga tu madre. Jorge Taborda. Y los escucho todas las noches. Anda a escuchar a tu madre. Claro. Dice, hola, adictos al nopal. Soy el Guarache Vengador. Pero qué mierda. No, dice, ¿cómo han estado? Dice, ah, yo, estamos muy mal. Pero yo estoy peor que ustedes porque me ha dado, ¿sí? Me ha dado hepatitis. Sí. Dice, no, bueno, no he visto, no he visto. No ve. Hepatitis, quedó ciego. Es un desastre. Dice, no veo la hora de mejorarme. Porque ahora, luego de mejorarme de la hepatitis, tengo una pinche hemorroide. Siento que me pica algo en el culito. Y cada vez que camino, siento un escalofrío de poca madre. Pero, pobre. Dice, ¿podrían decirme ustedes cómo se siente una hemorroide? A mí me gustaría que el profesor Monrey nos me diera su opinión sobre las hemorroides. Pero es que no, no, ya el profesor estamos no está, complicados es, muy tarde, el profesor sí. Está durmiendo. Sí. Se acuesta temprano el profesor Mon Reynolds. Dice que tienes que colocarte algo en el culo. Algo en el culo. Hay que colocarse sí, algo en el una culo. Una pomada, no sé cómo se cura eso. Sí, con un hielo en el culo. Sí, te puedes sí. colocar y caminar por las calles. Es muy doloroso, ¿no? No, además el hielo se derrite sí. y parece como que te has meado o algo, te has cagado. Pero debes bueno, guardar eso reposo. No pasa nada, bueno. Sí, igual creo que con un régimen de comida, unas pomadas y unas no sé qué, el alma. La vida volverá a ser, bueno, no, como antes no, pero parecida, sí. Claro. Dice, bueno, tengo un nombre chingonosísimo para la hija de la batanjera, Eos. Eos, a mí me suena a Teletubby. Eos. Perdón, hola, Eos. A mí me suena a hombre. Sí, también, pero era la diosa Titania sí, de la Aurora. Pero Eos. está chido cuando uno le da una explicación complicada. No, porque fue la revolucionaria que sembró el mar. Sí, sí, y eso ya lo sé, cabrón. Pero tú le dices, ¡Eos! ¡Eo! Claro, no. ¿Y no te imaginas que viene una mujer? No, y menos una bebita. Póngale. En los brazos de la batajerita. ¿Cómo le dice? Eoita. Pero, claro, lo que está chido Eoita. Es que no le pueden utilizar diminutivo. Sí. Pero le terminarán diciendo gordita, sí, sí. Naricitas, cuchicuchi, larvita, Póngale, mamadas. Sí. Así que, bueno, Eos era la diosa titánida. Sí. Pero déjenles, hay un... Pero me vale madre. Todos lo saben, pero hay un güey ahí que no sabe. Dice, yo quiero saber de mitología, bueno. A mí me gusta la mitología. Eos era la diosa titánida de la aurora que salía de su hogar al borde, al borde del océano. Era la aurora, dice, abría las puertas del cielo para darle paso a su hermano Helios, el sol, como diosa de la aurora. Pero Helios, ve, Helios, usted dice Helios y le viene un sol. Le viene un hombre. Un hombre. Le viene un gas, sí. También. Le viene un gas. Sí. Pero bueno, pero no. Pero Eos era la hermanita de Helios. Y dice, bueno, yo Helio no me le pongo un hijo no, ni borracho, no, ¿eh? No. Aquí está Helio. No, y se me aparece. Prefiero usarme. Prefiero usarme. Prefiero Madinusa, ¿no? Como la película que nos ha contado Urpil el otro día, una película peruana, recomendable, sí. Lenta pero chida, de una dama que se llamaba Madinusa. Dice, bueno, y se llama así la película, Madinusa. Cuestión que me voy de tema. Helios, no, Eos. Eos, para la hija de la batalla. Sí. Dice, ¿por qué Helios podía conducir? Ah, yo pensé que te ibas a venir, campanita. Que a nadie le gusta, a mí me gusta mucho la mitología. Déjenme expresar, cabrón, pero al guarache vengador. Muy largo. Dice, Helios entraba conduciendo su carro por el cielo. Qué linda que eran estas épocas donde el amanecer era así. Sí. No era que uno estaba pedote diciendo, ay, amaneció, cabrón, chinga tu madre. Miren, los pajaritos están cantando. ¿Cuáles son esas épocas? Y esas épocas son las épocas del clasicismo griego, donde Cretín Blaster escribía sus poemas épicos y el amanecer era... Yo no las recuerdo. Yo tampoco. Pero había una dama llamada Eos, que era la hermana de Helios, que le abría el cielo para que para ellos podían entrar... Vamos a hablar de para eso. Para mí se operó, se bueno, puso teta, pero era un hombre. Y para hacer el amanecer, ¿no? Bueno, aquí está Lyrics de Bogotá, Colombia. Tenemos a Secasio nuevamente, a la Vere del DF, que nos habla de los Tiny Toons, de los Tiny Tots, de los muñequitos esos que se cambiaba el cabello. Sí. Alejandro, está el ciclo de Querétaro, México. Está el Casio y Amovito de la Cámara y Ome de Parral de Chihuahua. Un chingo de gente, la Besu, que la tenemos pendiente. A Luis Peralosa, a Marcos de Goya Corrientes. Ay, se va todo al carajo. Al Gallo Pinto, Gallo Pinto, disculpa. Gallo Pinto, nuestro... deja de cantar. Sí, por favor, y a Fid, Jafid, Jafid. Bueno, extremadamente feo. Bueno, cabrón, lo lamento mucho. Se va todo al carajo. Yo le pregunto a usted, en estos momentos, ¿cómo ve la Tierra? La veo esperando un golpe de suerte. Un golpe de suerte. Desdichada, imaginando que todos están en su contra. ¡Chale! Culpando al pasado por su presente. ¡Me jode! ¡Ay, soñando que un gobierno la puede salvar! ¡Wow! ¡Ay, carajo! ¡Deja de pensar en eso! Para dejar de pensar mamadas, lo mejor es pensar en otras cosas. Sé que sé. Que pueden ser mamadas también, ¿por qué no? ¿Verdad? Nada más y caballeros, nos estamos despidiendo por si quieren perder el chimordón en sus monitores. Por lejos, por rápido, nos escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, frecuencia cero. La Rock 89.7. Radio Noticias. Cadena 103. AZ93. Radio City. 100 FM. Radio Urban. Radio Hendrix. FM Fantasía. FM Hop. Y Oceánica FM. En España, Costa Latina. Bit Radio. Futura FM. Radio C. Cadena Radio Mix. Euskadi Digital. Y Onda Indalo. En México, Radio del Planeta. Y Accesa Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Y Radio Eco. En Chile, Radio Archipiélago. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio. Y al canal 71, WHF. Con el cura que está diciendo, ¿qué pasó? Y se fue todo el canal. Cura, ¿qué quiere que le diga? Usted sabe las cosas. Un día uno es de carne, somos, no somos nada. Sí. Un día estamos, mañana no estamos, pasado sí estamos y esas cosas. Bueno, Mico en rebeldía. Recuerda el sitio oficial canaltrans.com. Sí, recuérdenlo. Sí. Sí, recuérdenlo bien, cabrón. Sí. El sitio oficial canaltrans.com. Nos estaremos reencontrando el día de mañana. Luego, en forma de pregunta, ¿nos estaremos reencontrando el día de mañana? Póngale. Sí, si alguien más, por eso que nosotros así lo desea, póngale por caso Lucasville. Sí, que soy cabrón. Que se suscribió a Canal Trans. Y se fue toda la mierda. Sí. Se llevó todo con él. Sí, que sí. Dijo, bueno, yo me suscribo, estómago. Cabrón, devuélvelo.